Yo soy borracho. La cumbia, la bailo con mi morena, la bailo tomando vino para así olvidar mis penas, para así olvidar mis penas. Mi pena porque yo sufro es esta cumbia de amor, la traición de una muchacha que por otro me dejó, la traición de una muchacha que por otro me dejó, que por otro me dejó. Mis penas, mi pena porque yo subo.